El Evangelio según Marcos, del capítulo 4, versículos del 30 hasta el versículo 34. Y en esta ocasión, hermanos, con la ayuda del Señor, quiero que compartamos bajo el tema la parábola de la semilla de mostaza. Hermanos, esta parábola pertenece a la serie de parábolas en la que el Señor habla sobre el crecimiento del reino. Ya el tema del reino no es extraño para nosotros. Es un tema, hermanos, con el que estamos familiarizados y con el que nos vamos a tener que familiarizar más, porque el anhelo de Dios es el reino, establecer su reino. Y Jesús algo quería enseñarle. Fíjense que me pareció interesante el versículo 30, donde dice que Jesús decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Cuando Jesús dice eso, yo me imagino a Jesús viendo para alrededor. ¿A qué voy a comparar el reino? ¿A qué lo haremos semejante? Porque, hermanos, de cada cosa que había alrededor, hermanos, el Señor hacía una parábola, una enseñanza. O lo voy a decir de otra manera. Hermanos, todo lo que nos rodea da testimonio del reino. Todo lo que nos rodea da testimonio del reino. Absolutamente todo. Y por eso es que Jesús no es que no hallara con qué compararlo, es que habían demasiadas cosas. Y él decía: ¿y con cuál de todas? ¿A qué lo haré semejante? ¿Con qué les explico el reino el día de hoy? Y me imagino que debe haber visto quizás algún árbol de mostaza, o tal vez una pequeña semilla, o algo por el estilo. Y él dice: es como un grano de mostaza. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver los granos de mostaza. Mire, realmente el grano de mostaza no es el más pequeño de las semillas. Y no, realmente no es eso lo que dice la Biblia. Dice, esa es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero si leemos el relato paralelo a Mateo, dice que es la más pequeña de las hortalizas. Y ahí sí es cierto, porque usted me podrá decir: mire, pero el grano de chay es más pequeño. Y hay otros granos más pequeños, pero él está hablando de las semillas que llegan a ser árboles. Y de las semillas que llegan a ser árboles, el grano de mostaza es el más pequeño. ¿Cuántos han visto un grano de mostaza alguna vez? Tiene más o menos entre 1 y 1.5 diámetros, milímetros, perdón, de diámetro. Más o menos así, realmente no es tan chiquito, hay semillas más pequeñas. Hay semillas incluso que son microscópicas, pero no llegan a ser árboles. Jesús estaba hablando aquí de las semillas que llegan a ser árboles. Hay otras semillas más pequeñas, pero que no llegan a ser árboles. Son llegan a arbustos, o se quedan nada más como hierba, o como un arbusto, como una planta pequeña. Así que, hermanos, esta vez que vemos a Jesús viendo a su alrededor y buscando con qué comparar el reino, porque, hermanos, había en su corazón el deseo de que la gente oyera todos los días y a cada rato escuchara un mensaje sobre el reino, que entendieran el reino. Tal vez, hermanos, es probable que como estas parábolas fueron dichas al principio del ministerio de Jesús, es muy probable que, hermanos, el grupo de personas que seguían a Jesús todavía era pequeño, a pesar de que antes de escoger a los 12, la Biblia ya dice que lo seguían multitudes. Pero tal vez estaba hablando del grupo reducido, de sus 12, y hablándoles acerca de la pequeñez, cómo llega a convertirse en grandeza. Por eso a mí me encanta esta parábola, hermano, porque aunque nosotros todavía somos pequeños, hermano, un día vamos a ser grandes, en el nombre del Señor. Grandes en número, a eso me refiero. Hermanos, un día, hermanos, Dios nos va a entregar esta ciudad y esta nación entera, hermanos. Así es que el reino de Dios es como eso. Comienza siendo muy pequeño y llega a ser tan grande que puede albergar a otros en sus ramas, para usar la figura que Jesús utilizó. Él estaba preocupado, hermanos, por presentar, o más que preocupado, estaba ansioso, deseoso de presentarles un mensaje del reino, esta vez a sus discípulos. Y él, mirando su entorno, entonces tal vez encontró una semilla de mostaza y les decía que el reino es semejante a un grano de mostaza. ¿A qué parábola lo compararé? Y me gusta que al final del pasaje, en el versículo 33, dice que Jesús, con muchas parábolas como estas, hablaba la palabra. Mire qué tremendo, hermano. Jesús hablaba la palabra por medio de parábolas. Y lo que agrega al final de ese versículo dice, conforme a lo que podían oír. Es decir, hermanos, que la búsqueda que vemos al principio del pasaje, en el versículo 30, la búsqueda no era porque no hubiera qué contarles, qué decirles, no es porque no hubiera qué semejar el reino, sino que, hermanos, la búsqueda era algo que ellos pudieran oír, o dicho de otra manera, pudieran entender. Así tenemos que presentarle el reino a la gente, hermano, de tal forma que lo pueda entender. Si usted le habla a la gente en la calle del reino, y le explica, hermano, que la palabra griega, basileia, y le empieza a decir todo eso, probablemente la gente no va a entender. O va a decir que se ha trastornado, ¿verdad? Pero, hermano, Jesús no hacía eso. A sus discípulos les declaraba las verdades profundas. Pero a la gente que le escuchaba, a la gente, digamos, al resto de la gente, hermano, para no usar un término que puede herir a nadie, pero al resto de la gente, hermano, Jesús les hablaba por parábolas, conforme a lo que la gente pudiera oír, a lo que la gente pudiera entender. Una cultura agrícola, una cultura donde los árboles de mostaza eran comunes, relativamente hablando, hermanos, era una cultura que fácilmente podía entender que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Es como un grano. Este grano de mostaza comienza siendo algo pequeño. Y, hermanos, esta vez el Señor, en su búsqueda, andaba buscando, valga la redundancia, o andaba procurando pasar del plano natural al plano espiritual. Fíjense que ese es un recurso que el Señor siempre utilizó para enseñar, buscando ejemplos en la naturaleza para pasar al plano espiritual. ¿A qué comparar el reino? Y él nos dijo, miren, recuerden las enseñanzas de Shammai y de Gilel, que eran dos grandes maestros de aquel entonces, desde anteriores a Jesús. Él no les dijo cosas como esas, él no hizo referencia a ideas teológicas profundas. Él tomó ejemplos de la naturaleza, y siempre hace así, que él pasa de lo natural a lo espiritual. Es algo que tenemos que aprender nosotros, hermano. Algo que tenemos que aprender. Mire, cuando vamos a evangelizar, yo le quiero invitar que antes de que agache su cabeza, mejor alce sus ojos y mire a su alrededor. Porque seguramente algo de lo que está alrededor le va a ayudar a usted a explicar el reino de Dios a las personas. Y le va a poder decir, mire, el reino de Dios es como ese árbol que está ahí, ¿eh? ¿Verdad? O el reino de Dios es como aquel pajarito que está allá, ¿eh? Etcétera, hermano. Jesús hacía eso. Y sin temor a confundir a las personas, él enseñaba verdades profundas a través de palabras simples, fáciles de comprender para todas las personas. Hermano, yo quiero darle algunos datos que me parecieron interesantes acerca de la mostaza. Ya les dije que de diámetro tiene aproximadamente entre 1 y 1.5, quizás las más grandes, 2 milímetros de diámetro. Pero hay detalles interesantes como este. Hermanos, la mostaza en Israel llega a tener hasta 4 metros de alto. Es un árbol alto. Yo sé que hay árboles más altos que eso. Hay árboles que tienen 30 metros y más. Pero, hermanos, de las hortalizas, es la semilla más pequeña y el árbol que crece más grande. Hermanos, alcanza hasta 4 metros. Y además de eso, hermano, da mucha sombra y se ramifica. Hermanos, esta parábola habla de los inicios pequeños. A mí me gusta cuando el profeta Zacarías, en el capítulo 4, dice que entonces se gozarán los que tuvieron en poco el tiempo de sus pequeñeces. Hermano, yo les quiero decir, y lo digo con la humildad del caso, ¿verdad? Porque tenemos que ser humildes delante del Señor. Yo creo, hermanos, que este para nosotros es el tiempo de las pequeñeces. Pero viene, hermano, un tiempo en que esto va a ser grande, hermano. Y no tengamos en poco, hermano. Zacarías nos dice eso, hermano, que no tengamos en poco el tiempo de las pequeñeces. No tener en poco significa, hermano, que usted no vea esto como es pequeñito, ¿no? Que usted no lo vea así, con desprecio. Al contrario, que ame esta obra del Señor. No tengamos en poco, hermanos, el tiempo de las pequeñeces. También decía Bildad Suita, uno de los consejeros de Job, en el capítulo 8 de Job, y versículos del 5 en adelante, si quiere anótelo, pero no lo lea ahorita. Bildad le está diciendo una verdad mal aplicada a Job, pero es verdad lo que le está diciendo. Él le dice, si de mañana lo buscares, si diligentemente buscares a Dios, y le dice, aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será mayor que el primero. Hermano, esa es una palabra que debemos tomar nosotros. Aunque nuestro principio sea pequeño, hermanos, nuestro postrer estado va a ser grande, hermano, porque el reino de Dios así es. El reino de Dios comienza siendo pequeño. La semana pasada hablamos de la semilla que crece secretamente. Nadie sabe cómo crece. Y es un misterio el hecho de que para crecer tenga que morir. Así es el reino. Para crecer tiene que morir. Igual nosotros, hermanos, para crecer tenemos que morir. Así dice la Biblia, en la porción que leímos la semana pasada, que el reino de Dios es semejante a un hombre que siembra semilla y se va a dormir. Y mientras duerme dice que la semilla crece sin que él sepa cómo. Así es el reino de Dios. Hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es ser constantes, es ser perseverantes y no tener en poco el tiempo de las pequeñeces. A ver, díganle al que está a la par, por si se está durmiendo, hermano, no tengas en poco el tiempo de las pequeñeces. Pero dígale, hermano, no tengas en poco el tiempo de las pequeñeces. Y luego dígale, porque vienen tiempos de grandeza. Amén. Gloria al Señor, hermano. No tengamos en poco el tiempo de las pequeñeces. Entonces se alegrarán. Entonces se regocijarán los que tuvieron en poco el tiempo de las pequeñeces. Hermanos, el reino de Dios es como el grano de mostaza. Comienza siendo pequeño. Pero también, hermanos, en esta parábola nos dice que llega a ser grande. Y veamos cómo describe la grandeza. Dice el versículo 32, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hermanos, hay varias cosas que aprender de la forma en que el Señor describe el reino aquí. Primero, una semilla pequeña. Yo le quiero decir que, aunque en su colonia solo usted sea cristiano, usted no se preocupe. Usted es el grano de mostaza en ese lugar. Si en su hogar solo usted es cristiano, usted es el grano de mostaza en ese lugar. Pero no tengan poco el tiempo de las pequeñeces. Un día, hermano, un día de esto, porque no va a ser muy lejos, un día de esto su hogar entero se va a rendir al Señor por el testimonio suyo. Porque eso sí, usted tiene que dar testimonio. Pero usted tiene que vivir la vida de Cristo. Usted tiene que vivir bajo los principios del reino y entonces, hermano, su familia se va a rendir al Señor. Un día de estos también, hermanos, su vecindario se va a rendir al Señor, pero usted debe dar testimonio del reino. Usted debe vivir bajo los principios del reino. Hermanos, un día de estos la ciudad también entera se va a rendir al Señor, pero no solo debemos de dar testimonio, debemos ir también hacia las personas y hablarles y presentarles el reino de Dios. Hermanos, Dios engrandece al pequeño. Y ese principio es aplicable en muchos sentidos. Por ejemplo, dice la Escritura, que Dios exalta al que se humilla, pero al que se engrandece, hermano, al altivo, Dios lo humilla, Dios lo hace pequeño. Mire, Dios hace pequeño al grande, y al que se cree grande lo hace pequeño. Así es que, hermanos, tenemos esperanza siendo pequeños, porque, hermanos, Dios nos va a engrandecer. Pero para eso, por supuesto, tenemos que trabajar, hermanos. El árbol grande, hermano, era símbolo común de poder en el terreno. La gente, mire, la Biblia muchas veces relaciona al ser humano con árboles. Muchas veces. Le voy a recordar algunos ejemplos. El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El Señor está comparando ahí al ser humano con el árbol. Usted recuerda cuando Jesús hizo aquel milagro de sanar a aquel ciego. Y cuando abrió los ojos dijo, veo a los hombres como árboles. También dice el libro de los Salmos que el justo reverdecerá como la palmera. Mire qué tremendo, lo compara a una palmera. El justo florecerá como la palmera, dice, no reverdecerá, el justo florecerá como la palmera. También dice el libro de los Salmos, moraré en tus atrios, Dios, creceré como el árbol, como el cedro crece en el Líbano. Hermanos, la Escritura compara muchas veces al ser humano con árboles. Así que, hermanos, nosotros también debemos vernos como árboles de Dios plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto a su tiempo y que nuestra hoja no cae. Amén. Así tenemos que vernos, hermano. Y hermanos, el árbol en medio del campo era, se veía majestuoso, particularmente ese árbol, sabiendo que provenía de una semilla tan pequeña. El árbol grande, hermano, representa entonces el poder, el dominio del terreno. Y hermanos, el deseo de Dios es que su reino se establezca sobre el terreno, sobre la tierra, y que domine a las demás personas. Cuando podamos decir Jehová reina, regocíjese la tierra, entonces habremos alcanzado a la ciudad entera para Jesucristo. Que yo creo, hermanos, que eso va a ocurrir dentro de poco. Y mire, hermano, le quiero decir algo que no me lo vaya a malinterpretar, pero es cierto. Mire, si no es por medio de nosotros, va a ser por medio de otras personas. Pero que esta ciudad se va a rendir a Jesucristo, se va a rendir, hermano. Así es que será mejor que nosotros estemos de por medio. Si no somos nosotros, hermano, Dios va a levantar a otras personas. Quiero decirle que Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Y hermano, será mejor que nos metamos en los planes de Dios. Porque que Dios va a hacer que esta ciudad, mire, si el Señor, hermano, no retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es fiel, hermano, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que trabajar duro por eso. Hermanos, de lo casi nada, ante los ojos humanos, Dios establece su reino. Ese es el principio que está en medio de todo esto. De eso pequeño, que puede parecer despreciable, tan insignificante, Dios establece su reino. Esto, hermano, tiene que ver con nosotros, porque algunas personas quizás se estiman en muy poco. Yo he oído cristianos que dan testimonios, hermano, pero testimonios que más que engrandecer al Señor, hablan de, quizás yo creo que hasta lo ofenden, ¿sí?, diciendo cosas acerca de sí mismo. Hay gente, bueno, ya gracias a Dios el otro día en un peniel, vi a esta hermana sirviendo, un peniel que fuimos a apoyar a unas hermanas de esta iglesia, fueron a apoyar a esa iglesia, vi a esa hermana ahí. Pero esta hermana, antes llegaba, teníamos una casa de oración en mi casa, y hermano, antes llegaba con el esposo y solo la llaga podrida cantaba. Una llaga podrida era mi vida. Y hermano, hay gente que le gusta decirle al Señor así. Y se presentan delante de Dios creyendo que eso es humildad. Señor, aquí está esta llaga podrida. Señor, mira este gusano, ¿verdad? Esta piltrafa humana. Hermano, ¿cómo cree que se siente Dios si Él es su papá y usted le está diciendo que es gusano, hermano? ¿Cómo cree que se siente Dios? Señor, mira esta cucaracha aquí, ¿verdad? Inútil y aplastada. Qué barbaridad. Como Mefiboset, ¿verdad? Se recuerda cuando el rey mandó a buscar, cuando David mandó a buscar a Mefiboset. ¿Qué fue lo que le dijo a Mefiboset? ¿Cómo se describió a sí mismo? aquí está este perro muerto, ni vivo siquiera, hermano, muerto, ¿eh? Ya no solo le digo, aquí está este perro, sino que muerto todavía. Y bueno, Mefiboset era lisiado, todavía, hermano, más todavía. Hermano, no nos presentemos así delante del Señor. Eso es falsa humildad. Realmente eso no refleja humildad. Eso es hasta ofensivo a Dios. Hermano, exaltemos la grandeza de Dios y reconozcamos que nosotros, hermano, somos pequeños delante de Él, pero no nos vayamos del otro lado. El diablo quiere que seamos gusanos, hermano. El diablo quiere que seamos trapos de inmundicia. El diablo quiere que seamos cucarachas, que estamos bajo el pie de Él, pero no va a ser así, hermano. El único cucaracha, gusano es Él, hermano, y debe estar bajo nuestros pies. Así dice la Biblia, hermano. Y le voy a decir dónde dice la Biblia. Lo dicen varias partes, ¿sí? En el libro de Isaías 66, también lo dice el Evangelio de Mateo. Bueno, la Biblia dice que en el infierno, hermano, el gusano de ellos no muere. Y dice que el fuego nunca se apaga. Así es que donde hay gusanos es en el infierno. En el cielo no hay gusanos, hermano. En el reino de Dios no hay gusanos, hermano. Así que cuando alguien diga, aquí está este gusano, a lo mejor quizás es del otro lado, ¿verdad? No es de este lado, hermano, porque aquí no hay gusano, ¿verdad? Mire, es cierto, una vez Dios le llamó a Israel gusano de Jacob, pero es el problema de traducción, hermano. No le estaba diciendo gusano en el sentido despectivo, le estaba diciendo oruga, le estaba diciendo que era pequeño todavía, pero no le estaba diciendo que era despreciable. No va a decir, mire, pero Dios le dijo a Israel gusano de Jacob. No se refería a eso. Así que, hermano, de lo casi nada, de eso tan pequeño que puede parecer despreciable, Dios establece su reino. Yo quiero decirle que usted, hermano, es un agente del reino de Dios. Usted es un embajador del reino de Dios. Y que a través de usted Dios va a establecer el reino. Primero en su casa, después en su comunidad, y después en la ciudad, después en la nación, y después en el continente, y por último en las naciones, hermano. Así es el reino. Si usted se siente como un grano de mostaza, así de pequeñito, hermano, qué bendición, porque a través de usted, o mediante usted, Dios va a establecer el reino. Amén. Así es el reino de Dios, hermano. Cosas pequeñas. Hermano, si eso fue lo que buscó Dios, hermano. Dios no buscó a los sabios. Dios no buscó a los entendidos. Dios buscó, hermano, a lo necio del mundo. Dios buscó a lo menospreciado del mundo. Bueno, eso éramos antes. Hoy somos hijos de Dios, hoy somos príncipes, somos reyes y sacerdotes. Hermanos, pero eso fue lo que Dios buscó, lo vil del mundo, lo menospreciado, para avergonzar a los sabios, para lo que no era, para avergonzar a lo que se cree que es. De lo pequeño Dios establece el reino. Hermanos, examinen la vida de los doce. Bueno, hermanos, hoy los vemos como los grandes apóstoles, ¿verdad? Pero cuando Dios los llamó, hermanos, mire, si Mateo era recaudador de impuestos, era una persona despreciable, hermano. Siendo judío, trabajaba para el imperio romano. Y, hermano, estos obligaban aún a golpes a pagar impuestos a sus hermanos judíos. Era despreciable. Bueno, mire, hermano, el Judas, si tenía valor de robarle a Jesús, hermano, ¿a qué? ¿Usted cree que no le robaba a los demás? Era mañoso, hermano. Era mañoso. Eso era mañoso. Mire, los Boanerges, hermano, Santiago y Juan, se recuerdan cuando llegaron a Samaria y vieron unos samaritanos que no querían creer. Le dijo al Señor, si queremos, oramos para que descienda fuego. ¿Cómo cree que trataban a la gente estos, hermano? Y estos eran rudos, toscos, hermano. Estos eran de aquellos que no pensaban dos veces en sacarle el corvo. Bueno, y hablando de corvo, mire, Pedro, hermano, cuando llegaron a buscar a su maestro, le tiró el filazo. Y yo, hermano, yo no creo que no hay lugar a dudas, ¿verdad? Le voló la oreja, pero no porque le tiró a la oreja. Yo creo que le tiró al centro, hermano. Y el otro medio alcanzó a hacer así, como usaba el casco, le pasó volando la oreja. No debe haber sido a la oreja, haber sido a la cabeza, hermano. O quizás al cuello, a saber, ¿verdad? Hermano, si esta gente no va a creer que eran, personas calmadas, que todo lo resolvían con oración, y le decían, no tengas pena, Señor, te vamos a respaldar en oración, ¿no? Señor, nada de eso. Sacaron el corvo. Y, hermanos, eran violentos. Lo vil del mundo, lo que la gente no ve. Bueno, mire, el trabajo de algunos de ellos, hermano. El Señor no fue a buscar personas intelectuales cuando buscó a sus 12. Y hermano, no es que a Dios no le interesen los intelectuales. Ahí está el apóstol Pablo, un intelectual. Ahí está Lucas, un intelectual. Sí le interesan los intelectuales y los profesionales. Pero hermanos, el Señor quería demostrarnos a todos que el reino se puede establecer con personas comunes y corrientes. ¿Cuántos somos comunes y corrientes aquí? Amén, hermano. Ah, pues a través de nosotros Dios puede establecer el reino. No hay excusa. El reino puede establecerse a través de nosotros. Somos una pequeña semilla de mostaza, pero que va a llegar a ser grande. Amén. Lo creemos así, ¿no? Hermanos, una idea también interesante es que el reino no consiste en ser alto. Sé que hay árboles más altos que 4 metros. El reino no consiste en ser alto. El reino consiste en estar habitado. Hermanos, ¿de qué sirve un árbol alto, alto, alto, y si no le sirve a nadie? Pero lo que el Señor está describiendo aquí, dice que llega a ser, siendo la más pequeña, después dice, se hace grande, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas. Mira, el crecimiento del que habla, hermano, es ramas. Y yo quiero decir algo de lo que vamos a hablar, si Dios permite, la próxima semana, cuando hablemos de la levadura, la parábola de la levadura. Hermanos, eso de echar ramas habla de un crecimiento horizontal, hacia los lados. Hermanos, echar ramas es ejercer influencia en la gente que tenemos a la par. Mire, estamos estudiando en la vida de Jesús, que Jesús crecía en 2 direcciones. Dice la Escritura que Él crecía en gracia para con Dios y en gracia para los hombres. Es decir, que Jesús no solo buscaba estar bien con Dios, también buscaba estar bien con las personas. Por supuesto, ese estar bien con las personas no lo llevó al extremo de sacrificar estar bien con Dios para estar bien con las personas. Nunca hizo eso. Lo primero es primero, ¿verdad? El Señor es primero. Y también la iglesia crecía de esa manera. En Hechos 2:46 dice que la iglesia se reunía en el templo para crecer en cuanto a Dios y en las casas para crecer en cuanto a la relación con las personas. Hermanos, así también el grano de mostaza crece igual. Crece hacia arriba, pero también se extiende hacia los lados. Grandes ramas, y en las ramas hay aves del cielo que llegan a habitar. El reino de Dios, hermano, es influencia en las personas. Es echar ramas a los lados. Mire, si usted sigue con esa actitud de que a mí si me hablan, hablo. Pero si me saludan, saludo. Yo como no me meto con nadie ahí en mi vecindario, con nadie me meto. Hermanos, mire, esas son cosas, ideas que se han opuesto al avance del reino. Eso es un falso orgullo, hermano. Bueno, no es ni falso, es del verdadero. Eso es orgullo, hermano. Del propio. ¿Por qué no le vamos a hablar a la gente que vive cerca, hermano? ¿Y por qué no le vamos a compartir el reino? ¿Acaso no nos ha mandado a eso el Señor? Pero mire, esas ideas, hermano, son ideas que no vienen de Dios. A mí si me hablan, hablo. Yo como así he sido toda la vida. Mire, hay gente que se siente orgullosa de eso. ¿Ve yo? A nadie, ¿sabes? Si me saludan, bueno, si me hablan, hablo. Y si no, pues buenos días, y no paso de ahí. Y vivo feliz. Usted, pero los otros se condenan. ¿Entiende eso, no? Usted puede ser que viva feliz, pero los otros se pierden. Hermanos, la mostaza crece y echa ramas a los lados. Yo creo que si cada uno de nosotros trajera un vecino, si cada uno de nosotros trajera un vecino, hermano, ya no cupiéramos quizás. Ya no digamos si trae 2. Imagínense. Hay un proyecto, hermano. Hay un proyecto que el apóstol Rory Chávez creo que va a coordinar, junto con otros profetas. Y si se hace, hermano, yo le voy a estar informando, porque yo quiero que seamos parte de eso. Perdón, no es el apóstol Ronnie Chávez, es Alberto Motes. Y por supuesto con el respaldo de Ronnie Chávez y otros apóstoles de la región. Hermanos, Dios ha puesto en el corazón del hermano Motes, y él lo comentaba hace poco, evangelizar El Salvador en un día. Por supuesto, eso es posible, ¿no? Dijimos evangelizar, ¿no? Por supuesto, se requiere la participación de todas las iglesias y todos los cristianos de todo El Salvador. Para eso tenemos que botar un montón de barreras, ¿no? Y que no haya una sola persona en un día, es decir, vamos a tener 24 horas para hablarle. Estaban haciendo cálculos, hermano, que cada salvadoreño, si cada salvadoreño, bueno, apenas somos, ya calculan que somos el 25% de población que ha oído de Jesucristo, digamos cristiano. Pongamos que no fuera el 25, hermano, que fuera el 20. Entonces eso quiere decir, hermanos, que somos uno de cada cinco. Quiere decir que cada cristiano le tiene que hablar por lo menos a cuatro en 24 horas. ¿Usted lo considera posible eso, no? ¿Usted cree que es posible que en 24 horas le podemos hablar a cuatro personas? Por lo menos a cuatro personas. Yo creo que se puede hacer, hermano. Y esa idea hay que apoyarla, ¿no? Hermanos, que en un día no haya un solo salvadoreño que no haya oído, no importa dónde esté, porque la visión es entrar a los hospitales, entrar a las cárceles, entrar a los prostíbulos, entrar a los bares, entrar a donde esté la gente y llevarle el mensaje. En un día. Imagínense, hermano, lo que podemos hacer en un día. ¿En cuánto cree que le hablamos a cuatro personas? Yo, supóngase que le habla una hora, de esos que hablamos bastante, ¿ves? En cuatro horas, hermano. Hermano, una nación entera como El Salvador puede oír de Jesucristo en cuatro horas. Supóngase que no le habla una hora, supóngase que le habla media hora, en dos horas, hermano. Y supóngase que son 15 minutos para esos que hablan poquito. En una hora. Y supóngase que le habla a los cuatro de un solo, en 15 minutos, una nación puede oír de Jesucristo. Hermanos, Dios nos va a demandar eso. Ahora, mire, si no lo hacen ellos, yo estaba pensando copiarle la idea, hermano. Hagámoslo en Santa Tecla, hermano. Hagámoslo aquí en nuestra ciudad. Hagámoslo. Somos la semilla de Dios, hermano. Pequeña, pero que puede extender sus ramas y afectar la nación entera, hermano. Hermano, si es que tenemos que renunciar a las ideas de pequeñez. Y pensar que como Dios, como nuestro Dios es grande, así Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes. ¿Ustedes lo creen, hermano? Bueno, hermanos, el reino no consiste en ser alto y notorio. El reino de Dios consiste, hermano, en estar habitado. Hermanos, el reino avanza cuando más personas son afectadas por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Quiero, hermanos, finalizar con una enseñanza que resuma la parábola de la que hemos estado hablando. Y hoy sí les voy a pedir que se vayan al libro de Job, en el capítulo 8, versículos del 5 al 6. Yo quiero que tomemos para nosotros esa palabra que está ahí, donde dice, Bildad su hija, es el que está hablando, y él dice que aunque nuestro principio sea pequeño, usted me regala un fuerte amén cuando lo tenga. ¿Faltan algunos todavía? Muy bien. Dice el Señor, ¿no? Si tú de mañana buscares a Dios, mire, ahí están los pasos a seguir. Ahí están los pasos a seguir. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ahí viene otro requisito, ¿no? Si fueres limpio y recto, hermanos, mire, para ganar batallas de este tipo, para conquistar ciudades, hay un principio importante. Dice la Biblia que es mejor el que se enseñorea de su alma que el que toma una ciudad. Eso quiere decir, hermanos, que antes de tomar ciudades hay que tener control de nuestra vida. Por eso dice aquí, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Mira, hermanos, Dios está diciendo aquí que si una persona busca a Dios de mañana, si ruega a Dios, hermano, es decir, si hay clamor a Dios, Y si aparte de eso, hermanos, somos limpios y rectos de corazón, si vivimos conforme a los principios del reino, así lo resumiría yo, si vivimos conforme a los principios del reino y clamamos a Dios y lo buscamos de mañana, hermanos, Dios va a hacer que crezca eso. Dios lo va a hacer crecer. Hermanos, ya les dije que ser grande en el reino no significa altura nada más. Significa extenderse, estar habitado. Mire, hermanos, hay templos enormes en el país, pero vacíos. Hay grandes estructuras, pero vacías. Hermanos, las estructuras se llenan cuando crecemos hacia los lados, es decir, cuando nos relacionamos con la gente. Las estructuras se llenan a través de las relaciones. De manera, hermanos, que tenemos que relacionarnos con más gente. Mire, a veces somos muy cuidadosos de nosotros mismos y de nuestra imagen. Tanto, hermanos, que nos prohibimos hablarle a otras personas. Nos prohibimos afectar la vida de otras personas. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Hermanos, hay gente que piensa, bueno, que no le hablo a sus vecinos porque va a ser que piense que no tengo nada que hacer. Hermano, ¿y acaso hablar del reino de Dios no es el quehacer más importante? ¿No es esa nuestra prioridad? Y si no la es, tiene que ser. Así que, hermanos, no importa tu pequeñez. La lección de esta mañana es, no importa tu pequeñez. Si fueres recto y limpio, si caminamos bajo los principios del reino, hermano, Dios te engrandecerá. Dios hará grande, hermanos, su obra en este lugar, porque también Dios tiene interés en que su obra crezca. Hermanos, no despreciemos el tiempo de las pequeñeces. No lo menospreciemos. Si quieren leer ese pasaje, está en Zacarías 4:10. Veámoslo ahí, con eso terminamos. Zacarías 4:10. Está hablando de una visión de los dos olivos. Habla de los olivos machacados para el aceite. Y ve, es la visión también en la que Zacarías ve al Señor con la plomada, midiendo la ciudad porque venía a juicio. Les quiero contar, hermanos, les quiero decir mientras hay en ese pasaje, hermanos, que en estos días, como ya lo habíamos anunciado en otra ocasión, hermano, en estos días nosotros vamos a ver juicios de Dios. Esas desgracias que ocurren a ustedes, hermano, póngale cuidado, porque, hermano, los juicios de Dios han comenzado. Hay un principio que yo les voy a compartir esta tarde, por cierto, porque lo de crecer de gloria en gloria lo vamos a dejar para el miércoles, porque es mucho el tiempo que necesitamos para hablar en tan poco tiempo. Pero esta tarde yo les voy a compartir un principio que habla de juicio precede al avivamiento. Vamos a hablar de eso, porque antes que venga el avivamiento, viene el juicio de Dios. Vamos a aprender eso, pero bueno, ya tenemos ahí Zacarías capítulo 4 y versículo 10. Dice así: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hermanos, aquellos que menospreciaron, ahí menospreciar no quiere decir despreciar. Menospreciar es haber sentido que tenían poco. Aquellos que sintieron poco en el tiempo de las pequeñeces, hoy se alegrarán, hermanos. Porque, hermanos, el Señor está a punto de establecer su reino sobre toda la tierra, hermanos. Ese ha sido el deseo de Dios y eso va a ocurrir muy pronto. Pero antes, hermanos, antes que el reino de Dios se establezca, es necesario que venga el juicio. Y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Juicio precede al avivamiento. Vamos a orar entonces, hermanos.